Ise y el misterioso libro mágico. ¡Ah! ¡Se me ha hecho tarde de nuevo! ¡Ya está listo el desayuno! Mi nombre es Ise Kim. Voy en cuarto semestre de la FES Aragón. Las materias que me gustan son computación y fotografía, pero las que detesto son teóricas. Soy una niña muy alegre y con mucha energía. ¡Buenos días! ¿Por qué hacías tanto ruido? No estaba haciendo nada. ¿Ah, sí? Pues se podían escuchar las pisadas que dabas. ¡No es cierto! Estaba caminando normal. ¿Sí? No me digas. Tus pisadas se escuchaban idénticas a las que hacen las bestias. ¡Yo no soy esa bestia! Mi novio Pilo se la pasa molestándome. Él va en la misma escuela que yo. Está estudiando comunicación y periodismo. Y tal como pueden ver, se la pasa molestándome. Se aprovecha porque es más alto que yo. No es justo. Algún día creceré como un poste de electricidad y les juro que lo voy a pisotear. Adelante. ¡Uy! Se ve delicioso. Muchas gracias por la comida. Gracias por la comida. ¿Ya te vas? Tengo práctica de fútbol. Nos vemos. ¡Espérame, por favor! ¡Miam, miam, miam, miam, miam, miam! ¡Ya terminé! ¿Y Pilu? ¿Se adelantó? ¡Ay! ¿Qué tanto pudo haberse adelantado? Al término de la escuela... ¡Ya llegué! Parece que no hay nadie. ¡Oh! Dice Pilu que llegará tarde hoy. ¿Hay alguien ahí? Viene del sótano. ¿Qué haré? ¿Qué tal si es un ladrón? Echaré un vistazo desde la puerta. Y si veo a alguien, llamaré a la policía. Pero si no hay nadie... Es este libro. Es una carta. Dice... Bien... ¿Cómo se pronuncia? Bien... ¡Viento! ¿Qué rayos es esto? ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¿Eh? ¿Qué inusitada visión para mis ojos al despertar? Una niña. Habla raro. Bueno, lo que pasa es que antes de quedarme dormida fui a ver una obra de teatro y esa frase la decían ahí. ¿Y las baterías? ¿Dónde está el botón? ¿Por dónde sale tu voz? ¡No soy un juguete! Yo soy la bestia que mantiene sellado este libro. Mi nombre es Kerberos. ¿Sellado? ¿Kerberos? Así es. Mi misión es proteger que las cartas de este libro no caigan en manos incorrectas y se usen para el mal. ¡Ah! ¡Las cartas desaparecieron! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no están? ¿Dónde pudieron ir? ¿Te refieres a esta carta? Así es, así es. Me refiero a esta carta. ¿Dónde están las demás cartas? Pues mira, cuando leí la palabra viento, de repente se creó una ventisca. Ajá. Y volaron todas las cartas. ¡Oh, ya veo! ¿Cómo? Más tarde. ¿Cómo vas? Mal. No tengo idea de dónde se encuentran las cartas. ¡Ten! ¡Ay, se ve delicioso! Dentro de este libro permanecían guardadas las cartas Clow. ¿Las cartas Clow? Las cartas Clow. Cuando sean liberadas del sello, las desgracias vendrán a visitar este mundo. Esas cartas son muy especiales porque fueron creadas por un mago muy poderoso llamado Pookie Clow. Cada una de ellas posee vida propia y guarda sorprendentes poderes. Si dejamos que hagan los que les plazca, una persona ordinaria jamás podría tomar control sobre ellas. Fue por eso que el mago Clow creó este libro y a mí me puso en la carátula, como la bestia que lo mantiene sellado. Por lo tanto, debo regresar las cartas a su lugar. Así que necesito tu ayuda con esto. ¿Qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Tú fuiste quien dispersó las cartas al invocar la magia del viento. Pero se supone que tu trabajo es proteger esas cartas por medio de un sello, ¿no es así? Es que me quedé dormido. ¿Cuánto tiempo? Pues... 30 años. ¿Y eres la bestia que mantiene selladas las cartas? ¡Ay, en la vida todo puede suceder! ¡Déjame ser! ¿Esos ruidos extraños eran tus ronquidos? Algo que necesito aclararte Es que si pudiste abrir el libro, es porque posees algo de magia. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Ise. Muy bien, Ise. Párate en ese lugar. Llave del sello. Aquel que está dispuesta a recibir esa misión. Es una niña y su nombre es Ise. Llave, bríndale tus poderes a esta joven. ¡Libérate! ¡Ise, está en el báculo! ¡Perfecto! ¡Ha nacido una nueva Carcator! ¿Qué? Continuará.